vengo acá con el programa electoral. Sí. El ministro de Gobierno solicitó que la hiciéramos para poder explicar el programa electoral, los pasos, hasta qué fecha se pueden hacer los frentes, la fecha electoral, en fin. Ese es el tema central, por lo menos lo pidió el ministro de Gobierno esta reunión. Pensábamos hacerla el lunes, pero bueno, creo que es bueno hacerla hoy, particularmente por los plazos breves que hay para presentar listas, hacer frente, así que bueno, en eso estamos. Marín, ¿cómo va a definir el segundo lugar de la fórmula Convergencia? Mira, primero es porque veo muchos comentarios, realmente hay varios operadores acá, periodistas, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que de buena fe, diciendo que uno quiere poner a ley. Uh-huh. Yo no he hablado absolutamente nada de eso con el gobernador, hablamos genéricamente y bueno, quedamos en después en determinar, particularmente cuando hablara con otros sectores. Pero hasta ahí llegó la charla que yo tuve con él. Después del invento que hicieron varios periodistas y escuchaba hoy, esta mañana, en la arena, creo, periodistas ahí, hablaban que yo quería poner al hijo, por eso estaba enojado. La verdad, muchachos, yo no sé si la hacen de buena leche o de mala leche, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los acompañantes de candidatos? Mirá, si es Convergencia, lo va a definir Convergencia. Lo va a definir Así de simple, sí. Seguro. Uh-huh. Si es que lo tenemos que determinar Convergencia, lo va a designar Convergencia. Lo que así pasa, de simple. Hoy Mariano Fernández dijo que no, en otras oportunidades Convergencia pasó dos o tres nombres y el candidato a gobernador es el que elige su acompañante. ¿Coincide con eso o no? Mentira. Es mentira. No fue así. Nosotros hemos pasado nombre y cuando fue Mariano, punto. No hubo competencia de nombre. ¿Cierto? Yo creo que le va a ser. Si es que le corresponde a Convergencia poner el segundo cargo, lo va a poner Convergencia. ¿Su hijo podría ser, Mariano? ¿Eh? ¿Su hijo podría ser? No. ¿Usted cree que no está en condiciones de serlo, Marín? Mirá, yo no sé si está en condiciones, puede estarlo, pero bueno, son espacios que él tendrá que defender, pelear, luchar. Pero no el nene de papá, como a algunos les gusta decir acá, periodistas que lo hacen con mala leche. Pero está dentro de los nombres, Marín. No. ¿Y cuáles serían los nombres que se pueden barajar? Lo veremos. Tendremos una reunión con Convergencia, hablaremos, porque también yo no voy y digo fulano de tal sin hablar con el resto de los compañeros. Pero nadie desconoce el peso de su opinión. De acuerdo. Uh-huh. Si es peso grande o chico, no lo sé, pero lo primero que hace es, para tener peso, es justamente escuchar la opinión de los demás. ¿Se va a respetar el cupo de género, justamente eso? ¿Eh? ¿Se va a respetar el cupo de género, digo, que sea una mujer en nombre? Y tenés que respetarlo, uh-huh. Es obligatorio, nuestra carta orgánica, es así. ¿A usted le agradaría que sea Fernández de nuevo el candidato a vicegobernador? Pero que no me molesta en absoluto. No tengo ningún problema. Así que pero quiero simplemente que Convergencia sea la que lo determine. Marín, si no tiene sentido. ¿Cuándo podría estar la definición de Convergencia? Mirá, yo supongo que, porque yo con el gobernador tendría que aclarar algunas cosas, porque quedamos, creo, en abril la semana que viene. Dije, mirá, yo quiero hablar también con la gente, en fin, explicarle, decir cuáles son los temas que se están tratando. Me encomendó una dirigencia que estoy tratando de hacerla, que todavía no tengo una respuesta concreta, la tendré hoy para informarle a él. Uh-huh. Pero aparte, ustedes la pusieron ahí, pusieron fulano de tal, mengano de tal, viejo. Algunos operan bien. No sé si gratis. ¿Hay plazo? La verdad, no sé si gratis. ¿Para alguna definición? ¿Hay plazo para alguna definición? No, el plazo tendrá que ser a la brevedad posible, particularmente por las fechas ya reducidas que hay, ¿no? Marín, ¿está asegurada la lista de unidad o cree que todavía hay margen para que pueda haber algún tipo de alguna interna? Y yo no lo sé, porque acá hay una fecha para presentar listas que, qué sé yo, cualquiera puede hacerlo. Es decir, por eso hoy leía, un poco leía que el intendente Luigi dice que estaba en desacuerdo conmigo, pero yo tengo la carta orgánica. No podemos dejar sino fijar fecha. Vos fijas fecha. Si alguien se va a presentar, y no lo sé. La verdad es que no sé. ¿La gente de Jorge? ¿Se habló de que había tenido contacto con Rojas, con Ariel Rojas? Con Rojas sí, hablo con frecuencia. Es alguien al que yo respeto mucho. ¿Y le propuso armar una fórmula para la gobernación? No, hablar de fórmula. si estamos hablando de unidad, la primera que hace es tratar de conseguirla. Si no la conseguís, bueno, habrá competencia. Pero creo que no hay ni que ponerse mal porque haya competencia, si es que la hay. Por eso te digo, hay una fecha que vence en los plazos. Hasta esa fecha no sé decirte si va a haber o no. Pero ¿qué sé yo qué es lo que piensan? ¿Convergencia como sector estaría con ánimo, con posibilidad de ir a una interna o prefiere que no? No, yo desearía que no. Pero bueno, una cosa es lo que vos decías, otra cosa cuál es la realidad. Yo no la sé cuál es. Porque además te digo, tenemos que reunirnos y hablar con nuestra gente. Nosotros no tenemos aparato, tenemos gente por todas partes, pero suelta, hay que juntarla, significa hablar por teléfono, que vengan de distintos lugares. Así que no sé si lo podremos hacer hoy, mañana no, porque tenemos que festejar Boca, pero el lunes puede ser. ¿Qué tipo de candidato es Cilioto? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Yo lo que le conozco es como un tipo inteligente. Realmente creo que es un tipo que aporta inteligencia, tiene buena formación personal. Y bueno, y después hay que ver cómo lo insertamos, porque acá podés tener capacidad en lo que hay que conseguir la voluntad de los pampeanos. ¿Y tiene mística peronista, Cilioto? No, Cilioto, desde que yo lo conozco, peronista. Y lo conozco hace. Pero digo, llegar a la gente. Al pueblo. Bueno, ¿sabes? Vamos a preguntar a la sociedad. Yo pero que esa danza de nombres, los tiempos que apremian por el programa electoral, ¿aleja más a la unidad? No. No. Lo que habrá que poner más rapidez en las decisiones, pero alejarla, no sé por qué, ¿viste? Honestamente, no creo. Se aprobó los plazos porque también todos esperaban, Macán hubo que las vacaciones, bueno, los plazos son los que están. Y además no me parece mal que sea así, cuanto antes terminamos con este baile mejor, ¿viste? Porque si en síntesis, hay que hacer campaña. Lo noto enojado con un cierto sector del periodismo, ¿no? Que lo ha atacado a su hijo, a usted, enojado, no, creo que siguen siendo boludos algunos como siempre. Chao, hasta luego, gracias.